Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Estás escuchando El Semillero por La Tribu, FM 88.7. Hola, buenos días. Arrancamos un nuevo programa que hemos llamado El Semillero. Medios hermanos, una de las secciones que tenemos en este programa hoy, con un invitado internacional desde Brasil. A 3 años del bloqueo de la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina, provincia de Córdoba, la escuchamos a Sofía Gatica, que estuvo en comunicación con Frecuencia Cero, una radio de la ciudad de Buenos Aires. Ariel Minimal y Abelardo Martín se van a encargar de musicalizar este programa, donde también sonará Television. Y hablando de televisión, vamos a ponernos un poco en situación de lo que está pasando en Antena Negra TV, que no está transmitiendo. ¿Por qué? Porque le decomisaron los equipos. Y desde el Galpón Cultural de Claypole estuvo la compañera Gaby cubriendo lo que fue el taller de protocolo para abordar temas de violencia de género. Sin más, arrancamos con este programa que intenta dar una visión, una opinión, pensar, reflexionar, encontrarle la vuelta, no encontrársela, buscar, indagar, bueno, todo lo que se te ocurra con respecto al mundo este que nos toca vivir o que nosotros construimos para vivir. Nosotros elegimos pensar que todo lo que pase acá depende de nosotros. Semillero, un ratito de radio con todo eso que se hace para que el mundo sea un lugar cada vez un cachito mejor. La calle anda diciendo. Sí, es que es como lo que está pasando, porque lamentablemente el gobierno no está gobernando para el pueblo, ¿no? Está gobernando para las corporaciones. Sí, está sucediendo todo esto a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros llevamos 15 años de lucha en Barrio Ituzaingó, y decidimos bloquear. Las madres de Base Tuzangó decidieron bloquear el predio, a los cuales se sumó la Asamblea de Malvinas dividida, ¿no? Porque parte de la Asamblea no querían, pues no sabían el daño que hacían. Y en el momento de estar estuvimos todos. Pero ¿sabes por qué nosotros, las madres, decidimos bloquear el predio? Porque nosotros teníamos agroquímico en la sangre. Nuestros hijos estaban naciendo con malformación. Nuestros hijos nacían sin el maxilar, sin el cuachito de la cabeza, con 6 dedos. Malformación de riñón, muchas personas con cáncer, y el 33% de la población tiene cáncer, y el 80% de los niños agroquímicos y agroquímicos montados. Cuando la presidenta anuncia de que se va a instalar Monsanto en Malvinas, Argentina, estábamos en juicio nosotros, juicio contra 3 ojeros que habían envenenado el valle. nosotros sentados en el piso, estábamos en el suelo esperando el fallo, dijimos, minga, que se va a instalar. Así hicimos, nos fuimos a bloquear el predio con asesoramiento, porque en ese entonces teníamos, estaba el doctor Andrés Carrasco, porque la apuesta nuestra era ir a hacer un festival, el primer festival Primavera sin Monsanto, y meternos adentro. Nos queríamos meter todos los que íbamos al festival y quedamos ahí. El doctor Carrasco nos dijo, mira Sofía, te van a pintar los dedos, te van a llevar detenida y Monsanto se va a instalar. Buscate otra forma. Y bueno, hicimos el bloqueo. Años que nos costó la vida, porque hemos abandonado todas nuestras viviendas, no estamos casi en casa, estamos en el predio, nos han pasado muchísimas cosas feas ahí. La primera vez nos quisieron sacar el 30 de septiembre, al poco tiempo de haber tomado el lugar, bloqueamos 5 lugares y les pusimos nombre, les pusimos el puesto de Che Guevara, el puesto de Amicanto, de vaca muerta, porque estaban las vacas donde tomaban agua, se moría, así que había muchos cadáveres de vaca, así que por eso le pusimos ese nombre. Y le pusimos la de la puerta y la de pozo, perdón, y la de la Candelaria. Entonces, al bloquear todo ese lugar, Monsanto no podía ingresar con los camiones, no podían entrar los trabajadores, no dejamos entrar a nadie porque nosotros sabíamos que eran ellos y nosotros. Y el 30 de septiembre cayó la policía desalojando. Llevó dos compañeras detenidas, resistimos muy mucho nosotros. Ellos eran más de 300 efectivos, la infantería, el éter. Y nosotros no éramos 300, pero 200 habremos sido. Y resistimos y los llevaron presos a dos compañeras. A mí me pegó muy mucho la policía, me produjo traumatismo cráneo porque me metía bajo las ruedas del auto, de los camiones, para que no pasen. Y la policía me sacaba y me pegaba. Y yo me volví a meter hasta que los frené 12 camiones, y desde ese entonces supimos que el pueblo manda. Pudimos frenar los camiones se tuvieron que volver, más allá de que terminé con traumatismo crónico internada, y desde ese entonces estamos. No, la lucha es la misma, son contra las corporaciones, y lo que está pasando allá pasa acá. Allá a ellos fueron a limpiar, a ver, las transnacionales fueron a limpiar todo lo que habían dejado, jamás lo van a limpiar, se supone, ¿no? Y van a enfermar a la gente. Entonces, es una lucha, vos fíjate que hay distintos focos, que están las mineras, allá en el sur la tenemos en juicio a Relmu, para arrojar una piedra por defender, para que no hagan el fracking, por defender nuestro territorio. En Buenos Aires lo tenés a Feli Díaz, que le están sacando la pieza, lo llevan a juicio también. Y dentro de poco me van a llevar a juicio a mí. O sea, que a todos los que estamos defendiendo el derecho a salir la vida, nos están llevando a juicio y nos ponen pautas, por ejemplo, ahí por pegarle la piedra, 15 años de prisión. Y por defender la tierra, por defender la vida, porque no estamos permitiendo. Ellos dicen el progreso, no estamos permitiendo que ingrese el muerto. No estamos en soledad. Córdoba está bien concientizada. Apenas dicen está la policía en el bloqueo, sin mentir, se caen 20 autos y se empieza a difundir, somos un montón. El día que vengan a desalojarnos, vamos a hacer un montón. Y la policía hace también otro tanto más montón. Y bueno, nosotros no tenemos armas y nos van a tener que matar, porque no vamos a salir, no se va a instalar Monsanto, eso, que lo tengan claro, porque no se va a instalar. Y no estamos solos, se está difundiendo, vos fíjate que se armó ya en varios lugares, se paran de fumigar en Santa Fe, en Rosario, en el Chaco, en Buenos Aires, en San Luis, y todos estamos por lo mismo, porque en todos lados se está enfermando y muriendo la gente. están gobernando para las corporaciones y no están gobernando para la gente, para nosotros no están gobernando, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Porque la presidenta de la Nación anunció de que se iba a instalar Monsanto en Malvinas Argentina, ella le abrió las puertas. Y es de los K. Acá el gobernador José Manuel de la Sota le abre las puertas y hace una ley para que Monsanto presente el segundo estudio de impacto ambiental. Y es del Partido Justicialista. Y en Malvinas Argentina tenemos el intendente que es de la Unión Cívica Radical y le dio la aval. O sea, si vos te pones a pensar, son los partidos políticos más grandes y han abierto la puerta a las corporaciones. Que es así, es como tal cual que lo comentan los compañeros. Nosotros no tenemos científicos independientes, no hay a nivel mundial, eso te quiero decir, no es que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos al doctor Andrés Carrasco, que era muy comprometido, que lamentablemente no está. En Francia está el doctor Éric Séralin, científico de Francia, ¿no? Que descubrió que si vos le das transgénico a la rata y glifosato, se produce tumores. Pero otros científicos independientes nosotros no tenemos a nivel mundial, y nosotros lo planteamos en el Parlamento de la Unión Europea, en Bélgica y en Alemania, porque nosotros le dijimos, se está produciendo un genocidio encubierto en Latinoamérica para que ustedes le den de comer a los chanchos, porque nuestra soja transgénica va para esos países, para que ellos le den de comer a los chanchos, y nos dijeron que ellos a Monsanto no lo tenían en Europa y que no sembraban transgénico y que iban a rever la situación de glifosato. Pero yo creo que si logramos, por eso hay que ir a distintos lugares, si logramos nosotros de que esos países hagan sus propios alimentos, nosotros vamos a dejar de tener tantos transgénicos, entonces podemos rever otro tipo de agricultura. O fíjate que se están expulsando a los campesinos, se están talando los árboles, se están matando a las personas para poder imponer este modelo que va con los transgénicos y el agroquímico. Entonces, yo creo que tenemos que empezar poco a poco, empezar a golpear las puertas en todos los lugares, no quedarnos acá, porque los negocios que hacen nuestros gobiernos son negocios afuera y con la salud nuestra. Y comunicas, en El Semillero estás. Si comunicas, en El Semillero estás. En El Semillero estás. Si comunicas, en El Semillero estás. En El Semillero estás. Si comunicas, en El Semillero estás. Somos medios. Somos hermanos. Somos medios hermanos. Sale de los parlantes derecho a tus oídos, El Semillero, por FM 88.7, La Tribu. Mi español no es tan bueno, entonces... Se entiende bien. Si no comprenden, por favor, párenme. No, pero se entiende. Bueno, yo soy de una radio de Brasil que se llama Radio Muda. Es una radio libre, como decimos allá. Y bueno, yo estoy acá trabajando con las personas de DTL, de un colectivo acá que trabaja con desarrollo de transmisores FM. Yo estoy específicamente trabajando con el desarrollo de un transmisor de televisión digital. Y bueno, ya estamos haciendo pruebas en Antena Negra, que está en el aire, transmitiendo en Canal 20 en digital. Y bueno, yo fui hasta el encuentro de RNMA, me gustó mucho. RNMA, bueno, conocía hace unos años ya, pero nunca tenía nunca se pasó conmigo un contacto realmente directo con las personas que hacen parte de la red. Y bueno, para mí fue buenísimo, tenía mucha gente allá, tuve unos momentos como que más de 100 personas, creo que 150 personas. De las diferentes radios del país, ¿no es cierto? Desde diferentes radios, televisiones y red de producción de noticias también, y colectivos que trabajan con comunicación. Y bueno, se pasó también unas charlas de, por ejemplo, pueblos originarios. Bueno, el encuentro fue en Jujuy, en la capital de Jujuy. Ah, San Salvador. San Salvador, sí. Y bueno, yo participé principalmente de los talleres que son más relacionados con lo que yo hago. Como más técnico. Más técnico, sí, verdad. Y bueno, por ejemplo, hablamos de televisión digital, también de una cuestión que es muy importante para yo, y en verdad yo estudio eso en Brasil, que es el radio digital, ¿no? Que es una discusión tampoco nueva, es una discusión nueva. Que, ¿Por qué? Porque, bueno, como la televisión hace poquísimo, se pasó, bueno, aún estamos en el proceso de cambio de la televisión analógica para la digital, ¿no? Hasta yo creo que en 2019 todas las transmisiones analógicas van a ser apagadas y solo se va a quedar las transmisiones digitales. Lo que pasa es que lo mismo va a pasar con el radio. Hoy tenemos el radio AM y FM, y en el futuro vamos a tener un otro estándar para radio digital. Y me parece muy importante que nosotros empezamos a discutir eso hoy, adelante de la ley, adelante de una definición. Ningún país en Latinoamérica, bueno, aparte de México, que decidió por el estándar de Estados Unidos, porque, bueno, sabemos que México es muy consecuente el gobierno mexicano. Total. Entonces, yo hablé un poco de eso y hablamos también de seguridad en las comunicaciones, como, por ejemplo, unos amigos de Brasil, bueno, sí. Se pasó unas cosas malas con la policía porque usábamos mucho Facebook para se comunicar, y bueno, sabemos que la policía siempre Facebook, estas herramientas comerciales de comunicación, trabajan junto con el gobierno y la policía, y hablamos un poco de eso. Ah. Bueno, cuando hacemos cosas que son peligrosas. Claro, acá no por ahí no se visualiza eso, no han actuado, crucemos los dedos. Pero no, es interesante conocer eso, cómo actúan, ¿no? Estas complicidades, estas actuaciones conjuntas, cómo puede después interferir en próximas acciones de radio, ¿no? Sí, totalmente. O en otros países. Sí, fue bueno para mí, muy importante cambiar informaciones con las personas de acá, porque bueno, acá en Argentina vos tienen una nueva ley de medios que todavía es mucho más avanzada de lo que tenemos en Brasil. La ley de Brasil es como una ley que las bases son de la dictadura, entonces es un crimen hacer una radio que no tiene licencia, ¿no? Y para yo fue muy bueno porque eso, por un lado, nos da fuerza para seguir con la lucha, y también es bueno mirar lo que se pasa acá en Argentina, y bueno, en Uruguay, en Ecuador también hicieron nuevas leyes de medios, y Brasil va a pasar, seguro que vamos a tener una nueva ley. Es importante para nosotros mirar la experiencia de acá, y que bueno, yo creo que es muy importante, y bueno, hay muchas radios acá, alternativas, y conocía otras radios como Radio Semilla en el encuentro, que bueno, en Brasil no tiene mucha radio como esa, que hacen parte de una red que tiene principios como anticapitalistas y todo más. Y bueno, fue una experiencia muy importante. Qué bueno, yo calculo que esa, eso que viste vos en este encuentro y ese, entre comillas, desarrollo de los medios alternativos en Argentina tiene mucho que ver de la época de donde viene. Es decir, el proceso del 2001 se expresó en muchas cosas, y una de las cosas que se expresó es en los medios comunitarios. Recordamos como ser algunos procesos o algunos hechos muy importantes de esa época, como ser el asesinato de Costecchi Santillán. Los medios alternativos tuvieron un papel importantísimo para sacar a luz ese, cómo había sido la realidad, y con eso desembocar en otra cosa, ¿no? Entonces sí, calculo que los medios alternativos argentinos están un poquito, digamos, paridos también por esa situación que fue muy, muy poco dogmática, por llamarlo de alguna forma, pero que se extendió por muchísimo, en muchísimos aspectos. Uno de ellos, y de hecho, digamos, la red se empieza a formar en ese contexto. En ese contexto, viejos medios, medios que ya existían en ese momento. En la calle empiezan a juntarse, que tenés vos, que tengo yo, intercambiémoslos. Y eso fue un poco el padre, después de padre y madre de la, digamos, madre de la red. Pero existía ese proceso y esa necesidad de poder registrar esa situación que los medios no, por supuesto, no registraban, no les interesaba. Y, claro, como en todos lados. Y cuando lo registraba, lo lo masacraba, lo masacraba. Eso es, yo calculo que por eso llevamos una ventajita. Sí, yo creo que sí. Totalmente. Sí, en Brasil, en los inicios de 2000 también se pasó un movimiento antiglobalización. Sí. En Indie Media fue fuerte en un momento en Brasil. Pero en verdad es que la cosa no caminó tan bien en esos últimos años. Pero bueno, que se pase es que yo conversé un poco sobre eso, que tenemos de tener un poco más de unidad en Latinoamérica, hacer más cosas juntos. Claro. Y en relación a eso hablamos un poco de eso, de, bueno, va a se pasar un taller para construcción de transmisores en Brasil ahora en inicio de septiembre, que unos compañeros acá de Argentina van a hacerlo allá. Y yo creo que para el movimiento allá en Brasil es muy importante este intercambio con Argentina, porque están un poco adelante, realmente no hay duda de eso. Y entonces tal vez este intercambio va a ser muy bueno para Brasil, y no solo para Brasil, para todo Sudamérica. Y el tema de la ley también es como una especie de laboratorio, ¿no? Porque uno la puede ver actuando con todos los déficits, con las cosas que se podrían agregar, con las cosas que faltan, ¿no? También en ese sentido aprovechar que ya de alguna manera hay algo. Sí, seguramente. Y por ejemplo, acá hay AFSCA, ¿no? Que en Brasil tenemos algo, una organización semejante que se llama Anatel. Y todavía Anatel en Brasil tiene poder de policía, ¿no? Entonces aquí es diferente, y es una cosa interesante que cuando, bueno, al menos lo que yo escuché es que cuando los agentes de AFSCA van a una radio, no van con un aparato policial para cerrarla. Son horror. No. En Brasil sí, es así. Bueno, la radio que participo, Radio Mudo, desde 2001 la policía fue cerrarla 8 veces, y en las últimas como que no solo sacó los equipos, como rompió el cable hasta la antena, rompió la antena. Y bueno, es así que está la situación en Brasil con relación a la radio. O vos tienes una radio que es, como decimos, apadrinada por un político. Claro. Que, bueno, tiene influencia y todo, o se pasa eso, van a romper su radio, muchas veces con violencia. Y bueno, es como está la situación. Claro, lo independiente o lo alternativo es como que está muy limitado. Todos somos comunicadores. Todos somos comunicados. El Semillero, por la Tribu. FM 88.7. Semillero, un ratito de radio con todo eso que se hace para que el mundo sea un lugar cada vez un cachito mejor. No queda mucho que decir, más queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá baldear, el patio y las plantas regar en esta casa nuestra. No olvidar dejar de matar, no olvidar dejar de mentir, te lo digo de vuelta. Y el viento del sur al atardecer nos hará viejos y quizás nos haga más. Esto recién empieza. Nos hará viejos y quizás nos haga más. Esto recién empieza. El Semillero, un programa obstinado en no ser obstinado. Pasó es que a las 3 de la tarde nos decomisaron, algo que no pasaba hace más de 20 años. Bueno, ocurrió hoy en Antena Negra TV. Para contarles un poquito cronológicamente cómo viene este conflicto, bueno, el 24 de marzo de este año empezamos a transmitir por la señal de Canal 20 de la televisión digital. Una señal que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una frecuencia que no estaban utilizando y que la Policía Federal Argentina la obtiene mediante un otorgamiento que hace la Comisión Nacional de Comunicaciones, la antigua CNC, que hoy es AFTIC. Bueno, la Policía Federal lo que hizo fue alquilarle esta señal a la empresa de seguridad privada Prosegur, y ahí empiezan los conflictos porque al utilizar nosotros esta frecuencia interferíamos en su comunicación de radiollamada, ¿no? Esto es ilegal porque ellos no pueden tener una licencia. O sea, la estaban utilizando por un otorgamiento por izquierda, digamos, porque no pueden tener una licencia en la señal de Canal 20 que corresponde a la televisión. No puede haber radiofrecuencia, radiollamadas, digamos, utilizando esta señal. Y de todas maneras, como tienen la protección de la Policía Federal, utilizan en la frecuencia, incluso hasta consiguen que un juez, en este caso el juez Martínez, de la Fiscalía número 8, emite una orden de decomiso, una orden para que nosotros dejemos de transmitir, y en la mañana de hoy, a las 11 de la mañana, ingresaron 40 efectivos de la Policía Federal, ingresaron al edificio del CID, que está en Ángel Gallardo y Corrientes, Ángel Gallardo al 700, ingresaron por la fuerza, rompiendo todo lo que había al paso, rompiendo, como se puede ver acá, la puerta, todo, y bueno, y del otro lado también rompiendo la puerta, que genera que tiraron todos los equipos que había detrás de la puerta. Bueno, los equipos se dañaron y además se llevaron lo más importante, ¿no? La computadora que tiene todos los equipos más importantes, el transmisor. ¿Y cuál es lo raro de todo esto? Bueno, que debería haber habido una orden de la AFCA y sin embargo puentearon totalmente a la AFCA, que estaba ajena a todo esto, haciéndose la desentendida, que no sabía que esto iba a ocurrir. Incluso vinieron dos autoridades de la AFCA, vino D'Alessio cuando nosotros lo convocamos para que viniera a intervenir, a impedir que se llevaran nuestros equipos, diciendo que no sabía nada, e incluso hubo una mesa de negociación entre las partes, entre la Policía Federal, la CNC y él, que es una autoridad de la AFCA, y así todo no pudo conseguir nada. Se llevaron los equipos, había muchos efectivos de la Policía Federal y de Infantería y muchas organizaciones que vinieron a apoyarnos, muchos medios comunitarios que vinieron a defendernos, pero sin embargo no pudimos con las fuerzas represivas. Se llevaron nuestros equipos y ahora queda la lucha, ¿no? A las 6 de la tarde estaremos haciendo una conferencia de prensa, haremos diferentes asambleas y seguramente movilizaremos la semana próxima. A todo esto, el compañero que es el referente, que el cual la personería de este canal nombra como presidente de una cooperativa, ¿no? que tiene este medio comunitario, queda entrampado en una causa, ¿no? Le inician acciones legales que tendrá que defenderse en la justicia penal. Antena Negra viene presentándose sistemáticamente a todas las instancias de censo, empadronamiento, todas las instancias que la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual genera para los medios sin fines de lucro, pero nunca abre a concurso. Entonces no hay posibilidades para nosotros de acceder a una licencia. Nosotros teníamos presentado ya un pronto despacho con nuestra abogada que iba a ser que en los próximos 7 días la justicia y la AFCA iba a tener que dar una resolución y iba a tener que abrir a concurso. No llegamos con esos plazos, vinieron a decomisarnos antes, ¿no? Pero la Policía Federal tampoco puede tener esta frecuencia porque entre el canal 20 y el 50 y pico no puede haber otra cosa que televisión digital. Y entonces también están fuera de la regla. Pero como tienen la protección, los de Prosegur tienen la protección de la Policía Federal, que es quien cobra mensualmente un dinero por otorgarles esta licencia, ellos están en ventaja respecto de nosotros. Como siempre pasa, ¿no?, en la lucha popular. Respecto a lo que es puntualmente el decomiso, lo que hicieron fue llevarse los equipos. Cuando la policía secuestra algo, tiene que cumplir con una serie de procedimientos que estos obviamente no lo cumplieron. Tenían que presentar los equipos para proteger de que nadie toque eso que se llevaron. Sin embargo, agarraron una caja de bananas, metieron los equipos en una caja de bananas que hace agua por todos lados, donde tiene agujeros que uno puede meter la mano. y así se la llevaron. Nosotros les pedimos que inventariaran todo lo que se llevaron. Costó mucho, estuvimos casi 2 horas negociando porque no querían inventariarlo. Logramos ese inventario, pero todo, o sea, todo fue llevado así medio irregularmente, sin ningún tipo de precinto. Y los equipos no sabemos en qué estado están, porque cuando ingresaron, ingresaron con saña, ¿no? No es que nosotros acá teníamos una serie de candados, no rompieron los candados. O sea, destruyeron al estilo bomba molotov, rompiendo todo, y no les importó que había del otro lado. Del otro lado estaban los equipos, entonces cuando empezaron a patear, a romper con palos, con no sé con qué rompieron todo esto, se destruyó lo que estaba del otro lado, que eran los equipos. Bueno, como responsables de esto está principalmente el Gobierno Nacional, que se jacta de haber generado una ley de servicio de comunicación audiovisual para democratizar el espectro, y sin embargo es una ley que para los sin fines de lucro no ha hecho nada, solo ha perseguido a Clarín. Por otro lado, la Comisión Nacional de Comunicaciones mantiene un pacto mafioso con la Policía Federal por el rédito económico, y por otro lado, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual queda en ridículo diciendo que no tenían nada que ver, que no estaban en tanto, los puentean totalmente y están enfrentados a la policía en las mismas condiciones de debilidad que nosotros. O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde recurrimos? A todo esto, la justicia persigue a nuestros compañeros, entonces estamos totalmente desamparados. Escuchamos a Ariel Minimal, nos pusimos al tanto de lo que está pasando con Antena Negra TV, canal de televisión que fue decomisado, sí, escuchaste bien, decomisado en las últimas semanas y que todavía no le devolvieron los equipos. De fondo andaba sonando Television, esa banda de la década del 70, que más de un pensamiento extraño ha generado en nuestras cabezas. Nos queda nuestra sección La Calle Anda Diciendo, que anduvo por algún barrio del sur, más precisamente Claypool. Pero antes que eso, lo escuchamos a él, un cantor popular, si los hay, Abelardo Martín. Quiso ser justo que no es ser juez, quiso que impere una vez la ley del pobre manda pelear cuando se niega la dignidad. Quiso ser justo y bien que lo fue, junto en su sueño ladrillo y pan. Fue compañero de la verdad, verdad que a puños piqueteó el sur, dando sentido a su juventud, junto en su sueño su identidad. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. La cobardía que azul se ve, tiró a mansalva sobre el andén, andén que sabe cómo es morir, hombro con hombro para existir, la cobardía no va a entender. Con tu sonrisa y tu decisión, vamos pariendo nuestra canción, canción que vuelve rojo al barrial, pañuelo y puente, ladrillo y pan, con tu sonrisa mi corazón. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Si comunicas, en el semillero estás. Si comunicas, en el semillero estás. En el semillero estás. Si comunicas, en el semillero, en el semillero estás. En el semillero estás. Si comunicas, en el semillero estás. La calle anda diciendo. Bueno, estamos acá en el Galpón Cultural de Claypole, que pertenece al Frente de Organizaciones en Lucha, en una actividad taller sobre protocolo sobre violencia de género. Y estamos con la compañera Lilén, parte de la organización de este taller. Contanos, Lilén, ¿cuáles son los objetivos en los que fueron pensados este taller? Bueno, el taller lo hicimos básicamente porque, bueno, nosotras como grupo de género estamos dando charlas en los barrios o generando una conciencia acerca de la violencia de género, pero lo que pasa muchas veces es que en los barrios justamente hay muchas mujeres que necesitan ser acompañadas ya, ahora, en las situaciones de violencia que están viviendo. Bueno, muchas veces lo que vemos también es que hay bastante desconocimiento acerca de cómo actuar, cómo enfrentarse a la ley, porque uno no accede fácilmente, o una no accede fácilmente a la ley, sino que se tiene que enfrentar y tiene que plantarse para exigir que se respeten, digamos, sus derechos y que se cumpla con la ley, justamente. Entonces, por eso nos pareció importante esto de empezar a sociabilizar esas herramientas, qué cosas hay que hacer en esos momentos, qué hay que tener en cuenta al acercarse a una mujer que está en una situación de violencia, si ella lo pide o si no pide ayuda, digamos, como hay un montón de cosas que son bastante complejas y que cuando uno se enfrenta con esa situación, muchas veces se siente sola, se siente que no tiene las herramientas, se siente que no tiene el saber, digamos. Entonces, por eso nos pareció importante empezar a juntarnos con más personas, que más personas tengan estos recursos, bueno, y este conocimiento acerca de la ley y saber qué va a encontrar, ¿no?, cuando se enfrente a estas situaciones de tener que denunciar o de tener que pedir que se dicte una medida. Bueno, más que nada eso, porque la verdad es que también es algo muy duro, es algo que genera mucha frustración y que la comisión, siendo las que somos, obviamente, tampoco pretendemos ser las únicas que lo puedan hacer, no lo podemos hacer solas, entonces necesitamos que cada vez más personas puedan accionar independientemente frente a estos, a estas situaciones. ¿Y cuáles son los puntos básicos o los criterios básicos que habría que tener en cuenta ante una situación de violencia? Bueno, en principio saber que todos los tipos de violencia son denunciables, digamos. No es solo el golpe físico, sino que la violencia psicológica, la violencia del acoso, todo eso también está en la ley y es una obligación de los funcionarios públicos tomarnos la denuncia. Por otro lado, algo que hablábamos mucho era esto de saber cómo acercarse, escucharla a la compañera que está en esa situación, ser paciente, no juzgar, poder darle confianza, que todas esas cosas son como básicas o elementales a la hora de empezar a pensar qué podemos hacer. El hecho de saber en qué situación también está esa mujer, en qué situación económica, si se puede ir a otro lugar, si tiene vínculos con la familia, todo eso es lo más fundamental a la hora de empezar a pensar qué se puede hacer. Luego, si la mujer decide hacer la denuncia, que es su decisión, no la nuestra, por más de que nos parezca injusto, es acceder a, bueno, los juzgados, las fiscalías, la comisaría de la mujer, y bueno, si la comisaría más cercana, que puede ser cualquier comisaría, que nos debe tomar la denuncia igual, pero bueno, muchas veces tratamos de saltear estos pasos porque sabemos que es bastante difícil y que los mismos funcionarios de las comisarías no nos quieren tomar la denuncia. Eso es importante saber. Luego saber que vas a tener que ir hasta el juzgado, ver que la denuncia haya llegado al juzgado, haya llegado al juez, quién es el juez que va a dictar las medidas lo que nosotros pidamos, digamos, que pueden ser medidas cautelares como una perimetral, una exclusión del hogar, bueno, toda una serie de cosas que son muy difíciles que salgan. A veces por ahí la perimetral es lo más fácil, pero que hay que insistir mucho, hay que volver a ir, hay que acompañar a esa mujer que está en esa situación, porque obviamente lo que genera toda esa situación burocrática y de que no actúa rápidamente es que una termina como rindiéndose. Entonces, más que nada, saber tener en cuenta esas cosas y no juzgar a una mujer que está en una situación de violencia, porque muchas veces va a haber avances y retrocesos en lo que ella quiera hacer, y a veces una dice, pero fuimos a hacer la denuncia y esto y lo otro, y ahora vuelve a vivir con él. Y bueno, sí, no es tan difícil poder salir de eso. Así que es eso, no enojarse, no frustrarse, y darle para adelante siempre. En Claypole, ¿existen redes, organismos, espacios que trabajen esta temática, espacios de contención? Sí, nosotras particularmente participamos en una red sociocomunitaria, se llaman redes sociocomunitarias, que son, digamos, una bajada de cada municipio tiene que tener un espacio donde los representantes de cada institución se reúnan para justamente tratar diversas problemáticas que suceden en los barrios. Nosotros vamos a una red que está funcionando en Claypole, donde hay gente de las escuelas, gente de las salitas, el centro de orientación familiar, movimientos sociales, el programa Envión, como que hay variado, está bueno porque es abierto, digamos. Y bueno, nuestra red se centra mucho en el trabajo de género. Hace, por ejemplo, desayunos una vez por mes, reflexionando con las mujeres que van a la salita, como, bueno, hay trabajadoras sociales, ¿no? Se pueden empezar a establecer contactos para, en situaciones de violencia, poder actuar más rápido, como que tienen esos beneficios, ¿no? Si bien es una bajada institucional, tiene su lado aprovechable, digamos, y que también nosotras le tenemos que dar por ahí alguna vuelta de tuerca para que eso no quede en una cuestión burocrática de que nos juntamos y hacemos como que estamos pensando algo, sino que realmente genere movimiento, genere problematizar ciertas cosas. Hay otra, bueno, yo conozco otra red, por ejemplo, que también se basa más, trabaja más el eje de niñez, ¿no? Y habla de lo lúdico, lo educativo, como que por ahí cada red tiene su impronta,